Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Alba Ciudad 96.3 FM no se hace responsable por los comentarios, declaraciones y opiniones emitidas por los locutores, productores e invitados durante la transmisión de este programa. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Festival Internacional de Teatro Progresista 2025 clausura con éxito rotundo. Nayib Bukele confiesa secuestro de 252 venezolanos en El Salvador. En Barinas, autoridades despliegan operativo de emergencia ante fuertes precipitaciones. Producción pesquera de Venezuela supera las 300.000 toneladas anuales. A sus 88 años, fallece el Papa Francisco. Más de 250 atletas participaron en la cuarta válida del reto Caicara en Anzoátegui. Cultura. Desde la Plaza de la Juventud en Caracas, el Festival Internacional de Teatro Progresista 2025 clausuró con éxito rotundo luego de 11 días de fiesta teatral en la ciudad capital y 11 estados del país. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, felicitó a las instituciones y misiones organizadoras del evento y anunció el Festival Nacional de Teatro 2025. A esta cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025, que termina hoy con un éxito rotundo. Felicitaciones, compañeras y compañeros de la Compañía Nacional de Teatro, de todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la Alcaldía de Caracas, las distintas gobernaciones de Estado, la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, la gran misión Venezuela Joven y el gobierno bolivariano todo, que se han alineado en todas sus instituciones para hacer realidad este festival. Les traigo el saludo del presidente Nicolás Maduro Moros y el anuncio de que este mismo año, con más de 400 proyectos teatrales venezolanos postulados a este Festival Internacional de Teatro Progresista, estaremos realizando un Festival Nacional de Teatro. Así que el año 2025 no es de un festival, sino de dos. Y serán las artes escénicas venezolanas las protagonistas de esta convocatoria. Por su parte, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, enalteció el Encuentro Internacional de Culturas que permitió el festival, donde el compromiso social dialogó con la belleza del lenguaje teatral. Estimados organizadores, artistas, invitados y amantes del teatro, es un gran honor para mí dirigirme a ustedes en este momento tan especial, la clausura del Festival Internacional de Teatro Progresista 2025, en el cual la Federación de Rusia, mi país, fue designado como el país homenajeado. Es un gran honor, orgullo para nosotros, para Rusia. En el año cuando celebramos 80 o 80º aniversario de las relaciones bilaterales diplomáticas entre Rusia y Venezuela, durante estos días hemos sido testigos de una verdadera celebración de arte escénico. un espacio donde las ideas se han encontrado con la creatividad, donde el compromiso social ha dialogado con la belleza del lenguaje teatral y donde voces de distintas partes del mundo se han unido en una sola gran conversación. Por último, el ministro Villegas también anunció que la quinta edición del FESIPEVEN tendrá como invitado de honor a la hermana República de México. Desde el jueves 24 de abril hasta el domingo 11 de mayo, Vive el Sistema Fest tomará el país para celebrar los 50 años del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en un evento que agrupa orquestas profesionales e invitados especiales. Más de 50 orquestas y ensambles, junto a 30 agrupaciones corales, interpretarán más de 80 conciertos en escenarios como el Centro Nacional de Acción Social por la Música, Aula Magna de la UCB, Estadio Monumental de Caracas, Simón Bolívar, entre otros. Este festival simboliza el inicio de una nueva tradición que marcará un antes y un después en la celebración de la música en Venezuela. Para conocer la programación e invitados especiales, ingresa al perfil de Instagram @viveelsistemafest o a nuestra página web albaciudad.org. Son las 12 y 8 minutos. Somos cultura. Con un concierto que convocará a más de 40 trovadores de la geografía nacional, culmina este viernes 25 de abril la gira 2025 del Trova Fest en la Plaza La Candelaria, cuyo lema es Pueblo a Pueblo. Oriana Cantora, Sandino Primera, Ali Alejandro Primera y el grupo Dame Pamatala se embarcaron en un proyecto que se hizo realidad el pasado 27 de febrero del año en curso, cuando realizaron el primer concierto del festival en la Plaza de Palo Verde, logrando una importante presencia colectiva. El cierre del primer Trova Fest realizado en el país se realizará a la 1 de la tarde para presentar a un gran número de cantores de diferentes lugares de Venezuela. Nacionales. Ante la confesión del presidente Nayib Bukele sobre la deportación ilegal de 252 venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, reafirmó que los migrantes venezolanos se encuentran en condición de desaparición forzada. Por ello, la República Bolivariana de Venezuela envió los comunicados correspondientes a la Fiscalía General y a la Corte Suprema del país centroamericano para obtener respuestas sobre cuáles son los cargos imputados que justifican la detención de estos ciudadanos venezolanos. En la publicación de Instagram del perfil del Ministerio Público, el fiscal agregó: al mundo entero debe causarle repugnancia el hecho de que el CECOT ya no es un centro de tortura creado para sancionar a delincuentes en su país, sino un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el éxito de esta Semana Santa 2025 es un símbolo de lo que es capaz el pueblo venezolano: seguridad y orden. A través de un mensaje en redes sociales, el jefe de Estado aseveró que Venezuela es un pueblo que canta, que baila, que reza y construye su propio destino. Y hemos ido consolidando espacios de paz, de felicidad, apoyando al pueblo de Cristo. Pero también es la Semana Santa de mayor actividad turística, de mayor canso, recreación, compartir en familia. Este pueblo está más optimista que nunca. Asimismo, agradeció a todos los servidores públicos, a Protección Civil, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, al Cuerpo de Bomberos, gobiernos regionales y municipales, comunidades que trabajaron para garantizar servicios, atención al turista y protección de espacios naturales. Somos Noticia. Desde este 20 de abril, los comuneros se encuentran preparados para la realización de la Consulta Popular Nacional, que se realizará el próximo 27 de abril. Así lo afirmó el ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado. Ya a partir de hoy, pues, los comuneros y comuneras están súper activos de cara a lo que va a ser la próxima consulta popular del 27 de abril. Ya tenemos las condiciones para que sea un proceso sumamente exitoso y, bueno, todas las instituciones involucradas estamos trabajando junto al Poder Popular para garantizar que esta gran movilización de millones de hombres y mujeres pues logren acudir a los centros electorales, más de casi 6.000 centros electorales, para ser específicos 5.718 centros electorales y 7.438 mesas que están habilitadas, donde 5.338 circuitos comunales pueden ir a ejercer su derecho al voto y priorizar proyectos que inmediatamente serán financiados. Es una fiesta electoral que pues posesiona el carácter democrático de nuestro modelo político en Venezuela y que el pueblo cada día valida, legitima y pues ha dado excelentes resultados en lo político, en lo social. Prado también precisó que estas acciones de democracia participativa son aplaudidas por el pueblo venezolano, un método planteado por el presidente Nicolás Maduro para ese tercer periodo de gobierno que desea ejecutar el 70% del presupuesto nacional con el poder popular. Regionales. En el municipio Bolívar del estado Barinas, las autoridades activaron un extenso operativo para atender las emergencias ocasionadas por las intensas lluvias recientes. La alcaldesa del municipio, Mayra Jaramillo, ofreció detalles sobre la respuesta coordinada durante una llamada telefónica a través de Venezolana de Televisión. En el municipio de Bolívar, bueno, en horas de la madrugada, hace dos días pues tuvimos fuertes lluvias, fuertes precipitaciones acá desde la madrugada. Producto de eso pues colapsó la vía, la local 001 hacia Mérida y la vía hacia Altamira, Calderas. El día de ayer iniciamos con los trabajos con maquinaria gracias al gobierno nacional, a nuestro presidente Nicolás Maduro, y con apoyo de la alcaldía del municipio de Bolívar, los cuerpos de seguridad, logramos el despeje en horas de la madrugada de ayer, el despeje de la local 001, y el día de hoy pues continuamos con el despeje de la vía Altamira Caldera. Cabe destacar que Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, el personal de Hidroandes y el Ministerio para el Transporte trabajan en conjunto para garantizar asistencia a las comunidades afectadas y restablecer servicios esenciales. Más de 2.600 funcionarios fueron desplegados en el estado Nueva Esparta como parte del dispositivo Semana Santa Segura 2025. El propósito fue garantizar la protección de los temporadistas nacionales e internacionales que visitan la región durante el asueto. Durante una supervisión en el municipio Antolín del Campo, el viceministro de Seguridad Ciudadana, general Endes Palencia Ortiz, recalcó que el despliegue buscó asegurar el desarrollo de la jornada con total tranquilidad. Y estamos todos los órganos de seguridad ciudadana, toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 185.798 servidores y servidoras de la patria, en esta tarea integrada, en esta tarea de resguardo, en esta tarea de protección, de atención integral a nuestro pueblo. Por su parte, el comandante de la Zona de Defensa Integral número 71, vicealmirante Carlos Luque Solórzano, informó que el operativo se extendió por los 11 municipios de Nueva Esparta, confirmando la participación de más de 2.600 efectivos. Son las 12 y 16 minutos. Economía. El presidente de la Sociedad Venezolana de Acuicultura, Eduardo Castillo, manifestó que la producción pesquera venezolana superó las 300.000 toneladas anuales. Asimismo, aseguró que se exportan cerca de 95.000 toneladas, de las cuales 60.000 son de camarones. Con respecto a los aranceles impuestos por Estados Unidos, Castillo precisó que representan una oportunidad para Venezuela, ya que mejoran la competitividad de los precios nacionales. Asimismo, manifestó que la industria de la acuicultura en la nación venezolana se enfocó en generar un producto de calidad de exportación. el gobierno venezolano y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil han puesto en marcha el proyecto Patria Grande del Sur, una iniciativa enfocada en la siembra y producción agroecológica en 180.000 hectáreas del Estado Bolívar. El objetivo es fortalecer la soberanía alimentaria del país y consolidar la integración regional mediante un modelo de producción sostenible. Con casi 2 décadas de experiencia en Brasil, el movimiento aporta su conocimiento en agroforestería y agricultura sin pesticidas y adapta sus prácticas a las condiciones del territorio venezolano. La iniciativa se desarrolla en Vergareña, una zona con ecosistemas amazónicos y de sabana, donde se busca optimizar el uso del suelo y minimizar el impacto ambiental. Son las 12 y 17 minutos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El gobierno boliviano asegura mantener el pago puntual de su deuda externa, que alcanzó los 13.364,9 millones de dólares en junio de 2024, así como el abastecimiento de combustibles, pese al bloqueo legislativo de créditos ascendentes a 1.667 millones de dólares y el escepticismo de agencias calificadoras. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó como un esfuerzo titánico la gestión del gobierno del presidente Luis Arce para honrar puntualmente el servicio de la deuda y subvencionar los combustibles, que incluye la compra-venta estratégica de oro para sostener reservas y cumplir obligaciones internacionales. Asimismo, Montenegro cuestionó la calificación a la baja del desempeño de la economía hecho por la empresa Moody's. Con la entrega del premio Lucía de Ficción al largometraje Fenómenos Naturales, del director cubano Marcos Díaz Sosa, concluyó este domingo la edición 19 del Festival Internacional de Cine Pobre de Jibara en Cuba. El galardón entregado por la actriz Verónica Lin reconoció al material por el valor de una historia sensible y metafórica, combinada con una excelente dirección e interpretación actoral. El Festival Internacional de Cine Pobre de Jibara es un evento reconocido en el circuito fílmico alternativo realizado en la reconocida como Villa Blanca de los Cangrejos, celebrado por primera vez en abril del 2003. Son las 12 y 20 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Papa Francisco falleció este lunes a los 88 años tras varios meses de padecimiento de una pulmonía bilateral con infección polimicrobiana, anunció el cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Romana Iglesia desde la Casa Santa Marta. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del padre, dedicó toda su vida al servicio del Señor y de la Iglesia. Jorge Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936 y tras años de preparación, estudio, espiritualidad y personalidad, impresionó al cardenal Antonio Guarrachino, lo que llevó a Juan Pablo II a nombrarlo obispo titular de la diócesis de Oca y obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992, iniciando su carrera en ascenso al papado. El Papa Francisco, antes de su partida, le regaló a Venezuela la declaración de santos al doctor José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles. Son las 12 y 21 minutos. Un automóvil Tesla Model X, modelo 2025, ardió en llamas poco después de chocar contra un poste de alumbrado público en la carretera Tijuana-Rosarito, en México. Así fue reportado por los usuarios de redes sociales, que publicaron fotografías y videos del momento en el que bomberos intentan apagar las llamas del vehículo. De acuerdo con medios locales, el incendio ocurrió cuando intentaban remolcar el vehículo, pues la batería hizo contacto con el metal del camellón. A bordo viajaban un hombre y su perro, pero lograron salir del vehículo sin mayor problema. No se reportaron heridos en el incidente. Somos periodismo. Deportes. Como parte del Festival Playero Semana Santa Barcelona 2025, transcurrió este sábado 19 de abril la cuarta válida del Reto Caicara desde la playa Pepe de Barcelona, estado Anzoátegui. En el evento participaron cerca de 250 atletas en 9 categorías, ciclistas que no solo eran provenientes de Anzoátegui, sino también de los estados Bolívar, Monagas, Guárico, Nueva Esparta, Aragua, Distrito Capital, entre otras entidades. La información fue publicada en la cuenta oficial de Instagram de la gobernación de la entidad, donde el gobernador Luis José Marcano expresó: "Es emocionante ver cómo estos espacios van adquiriendo condiciones para ir desarrollando deporte de altísimo nivel". Son las 12 y 23 minutos. En un esfuerzo por promover el deporte como motor de transformación social, fueron recuperadas 169 infraestructuras deportivas en el estado Guárico, con una inversión que reafirma el compromiso del gobierno bolivariano con la masificación deportiva y el bienestar de la comunidad guariqueña. Asimismo, a través del Plan 39, se ha rehabilitado una cancha de usos múltiples en cada una de las 39 parroquias del estado, creando espacios dignos y seguros para el entrenamiento y la recreación de los jóvenes guariqueños. Esta iniciativa busca no solo fomentar la práctica deportiva, sino también cultivar valores de trabajo en equipo y disciplina entre los ciudadanos. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Oriana Ramos y Alejandro Ali Primera sobre el balance del Trova Fest 2025. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 24 minutos. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. @albaciudadfm. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Andrés Bello, hombre de elevado espíritu, comienza a usar su pluma con una brillantez especial en el cargo que se le otorgó por sus capacidades intelectuales en el año 1802 en la Secretaría de la Capitanía General. Se le confía la redacción de la Gaceta de Caracas, primer órgano oficial público de la Capitanía General, y asume responsabilidades en la Junta Central de la Vacuna, pues el rey Carlos IV había ordenado hacer una vacunación masiva de la población de las colonias con la vacuna antivariólica, lo cual menguó los temores de un pueblo aterrado ante los riesgos de muerte causadas por la presencia de la terrible enfermedad de la viruela que azotó al mundo. Era la época de la juventud de Bello, quien para ese momento era comisario de guerra de la Capitanía General de Venezuela. Bello, en un sentimiento de gratitud y con su sabia inspiración poética, escribió y publicó varios poemas exaltando este noble hecho. De su pluma germinaron varias poesías, entre las que se cuenta Canto a la Vacuna y Venezuela Consolada. Guión: J.J. Cordero Ceballos, historiador. Música: Evencio Castellanos. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Comienza la semana con alegría. Sonido Radical con Relu. Toda una experiencia auditiva con la música que te envuelve y el saber que te ilumina. Música, cultura y conocimiento. prepara tus oídos. Sonido Radical con Relú. Lunes, 11 de la mañana, 96.3 FM, albaciudad.org. Sonido Radical con Relú. Hasta las raíces de la música. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La perseverancia nos da el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades que se consigan en el camino. La perseverancia permite a las personas conseguir grandes logros en cualquier ámbito de la vida, bien sea amorosa, profesional, económica, cultural o social. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Florimar Sánchez, estamos acá en este lugar disfrutando de este maravilloso evento. Soy de Araure, Estado Portuguesa, representamos el Liceo Bolivariano Juan Guillermo Iribarren. Le damos un saludo a Alba Ciudad 96.3 y esperamos que la sigan pasando súper bien. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate. Las 12 y 29 minutos. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con... al peor nivel de las tiras cómicas, pero que tienen en las películas de terror su perfil más claro, porque ustedes pueden ver que desde el principio parecía eso, ¿no? Un cómics, un personaje salió de un cómics, todo hecho de manera artificial. Bukele no parece un estadista, un presidente, sino eso, una tira cómica hecha a través de inteligencia artificial, pero en este caso para destruir a su pueblo, para dañar a sus compatriotas, y vamos a explicar muy brevemente su perfil, pero yo diría que es algo ya fuera de lo común que extraterritorialmente él ayer cometiendo uno de los traspiés más terribles que de alguna manera le quita su máscara definitivamente, haya confesado que él sí tiene secuestrado en calidad de desapariciones forzadas, en condición de desapariciones forzadas, a más de 250 venezolanos que no cometieron delito en El Salvador, que no han tenido la posibilidad hasta esta fecha de tener un abogado, de ser presentados ante un tribunal. Y lo más grave, no solo es que no cometieron delito en El Salvador, sino que también no lo cometieron tampoco en los Estados Unidos de América, donde fueron deportados extraterritorialmente hacia El Salvador. Pero no debiéramos sorprendernos, señores, se los digo de verdad, porque estamos hablando de un renegado que traicionó el apellido de su padre y de su propia familia, un converso de padre y madre palestino que apoya el genocidio y el exterminio de Israel en Gaza y en Cisjordania, abiertamente. Calculen eso, ¿no? Calculen que un presidente de origen palestino, de padre y madre, apoye al genocidio y exterminio de Israel, en vez de denunciar, debió haber sido el primero en América de salir en todos los foros internacionales a denunciar esta masacre. Pero ya es tiempo de que develemos quién es este sujeto. Es ya la presentación neonazi del siglo XXI, de esta época moderna, en donde hemos podido conocer de fuentes reales, cualquiera puede verlo, que él junto a toda su familia, en el propio ejercicio del poder, ha dedicado toda su vida no solo a perseguir a los opositores y a cualquiera que lo investigue a él, sino que llegó a acuerdos con las pandillas para vender su modelo autoritario de seguridad y presentarlo como si fuera exitoso. Es sabido igualmente que Bukele y sus tres hermanos, su esposa, su madre, compraron 34 nuevas propiedades por un valor cercano a los 10 millones de dólares, y esto ocurrió durante sus primeros 5 años de gobierno. Se verán ya posteriormente las cosas que públicamente se conocerán de los años posteriores, de este entramado de corrupción familiar, nepótico. Se trata entonces de una nueva camada de terratenientes en este país centroamericano al cual nos une grandes relaciones de amistad y afecto, y que ha tenido en Roque Dalton, el poeta de toda la revolución centroamericana, un símbolo de martirologio, un mártir real que enaltece la verdadera identidad del salvadoreño y no de este converso que en mala hora llegó a destruir al Salvador. No solo los venezolanos deportados de Estados Unidos están secuestrados en las cárceles de El Salvador, y aquí hay una cifra espeluznante realmente. Desde el año 2022, cuando el régimen de Bukele estableció una declaración de emergencia para combatir la violencia de las pandillas, la policía y el ejército, han detenido al menos a 85 mil personas sin órdenes judiciales. ¿Qué dice el mundo al respecto? ¿Qué dice la mal llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA? ¿Qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA? ¿Qué dice Volker Türk, al cual le hemos enviado una comunicación y no ha tenido respuesta como alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU? ¿Qué ha dicho frente a esto el Comité de Expertos de la ONU que sesiona en Ginebra? No han dicho absolutamente nada. Estamos hablando de casi 100.000 personas detenidas sin una sola orden judicial, señores. En cambio, cuando en Venezuela una persona detenida por intento de magnicidio, mercenarios que entran por nuestras fronteras ilegalmente a matar, a volar cuarteles, a intentar asesinar autoridades legítimamente constituidas, todas procesadas ante los órganos jurisdiccionales, entonces allí sí salen todas las ONG, salen todos los organismos internacionales a decir tal o cual cosa. Me parece de verdad una doble moral, un doble rasero, y el tema de los derechos humanos siempre lo voy a denunciar. No puede estar sujeto nunca a este tipo de actuación. Bukele es un violador serial de derechos humanos en el planeta Tierra. En este momento es la representación más clara de ello. Redujo de casi 300 municipios y alcaldías que tenía El Salvador a menos de 70 para él apoderarse, como tirano que es, de los municipios y alcaldías, sabiendo que una organización de izquierda pudo haber tenido un alcance superior que él en esos municipios. Igualmente ocurrió con el tema del parlamento, redujo el parlamento a la nada. Se reeligió presidente violando la propia constitución porque, a diferencia de Venezuela, la constitución de El Salvador no establece la reelección inmediata, no la establece. Él violó la constitución, hizo cualquier barrabasada a nivel judicial para él reelegirse. El Salvador ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del planeta. Imagínense lo que estoy diciendo. Con un 2% de su población presa. O sea, el 2% de la población salvadoreña la tiene Bukele encarcelada. La población carcelaria del país pasó de unas 38 mil personas al inicio de la administración de él en 2019 a un estimado de 120 mil en la actualidad, la mayoría de las cuales aún no han sido condenados por ningún delito. Yo quiero que en este contexto, que era importante decirlo el día de hoy, veamos un video que expresa y revela la violación masiva de derechos humanos a nuestros compatriotas venezolanos que no cometieron delito alguno en El Salvador, que no se les ha permitido que un médico los vea, que no sabemos en qué estado de salud están, que de seguro muchos de ellos han sido previamente torturados, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que literalmente por esta razón que digo están desaparecidos, violándose el artículo 7 del Estatuto de Roma, vinculante a la Corte Penal Internacional. Veamos el video, por favor. Nada de él. Y en esta semana pues me enteré pues que mi hijo y que pertenecía al Tren de Aragua. Si él perteneciera al Tren de Aragua, yo vivía allí. Yo no pasaba hambre. lamentablemente él. Yo quisiera que no fuera él, que no lo hubiesen trasladado para allá, porque él no merecía que lo hubiesen trasladado para allá. Ayer, bueno, un sobrino, primo de él, bueno, él se dedicó a buscar, pues, y hacía Zoom y esto, y ya nos mandó la foto. Yo tengo que pasar la hora a buscarlo. No lo quieren traer, yo lo busco. Me lo traigo a pie, lo que sea. Le pido a Bukele que por favor se coloque la mano en el corazón y lo suelte a todos, porque ellos no son ninguno delincuente. Pedimos a las autoridades competentes, a la ONU, que se nos una, por favor, y nos den el paradero de nuestros hijos. Si están en El Salvador, por favor, que nos los devuelvan. Ellos no son delincuentes. Ellos no son ninguno delincuente. Esto tiene que tener rápidamente una solución, en tanto el escándalo desatado a partir del hecho fue obviamente noticia criminis a nivel mundial. Pero la confesión de Bukele del día de ayer permite, sin lugar a dudas, determinar con plena prueba. Literalmente le está admitiendo un hecho punible. Él está admitiendo que efectivamente cometió el delito y está cometiendo el delito de desaparición forzada contra nada más y nada menos que aproximadamente 260 venezolanos. Pero yo decía en el comunicado el día de ayer que también él pudiera calificarse, está cometiendo el delito de trata humana. ¿Qué delito de trata humana? Yo lo denuncio así. ¿Por qué? Porque él tiene desaparecidos, secuestrados en El Salvador, a aproximadamente 260 venezolanos, a cambio de que le paguen 7 millones de dólares. Entonces, él está haciendo un negocio con esta acción delictiva al margen de la ley internacional, y por lo tanto se está convirtiendo en traficante de personas de nacionalidad venezolana, la cual él, para tenerlas en El Salvador, él cobra al gobierno de los Estados Unidos 7 millones de dólares. Pero él tiene que responder varias preguntas ante el mundo entero. Yo lo dije, lo voy a volver a repetir. Señor Bukele, dígame usted qué delitos han cometido estos 260 venezolanos en El Salvador para estar allí encarcelados, secuestrados y detenidos. Segundo, diga usted qué abogados los asiste. Diga usted a qué, ¿ante cuál órgano jurisdiccional, ante qué instancia de la jurisdicción penal ordinaria de El Salvador ellos están, han sido puestos a la orden? Diga usted cuántas veces han ido médicos y cuál es el relato de esos informes médicos que han tenido nuestros compatriotas. Obviamente, usted no va a responder nada porque la respuesta la dio el día de ayer de la manera más cínica, porque el cinismo es un rasgo de las personalidades como la suya, que sufren de narcisismo crónico, egolatría. Es un trastorno grave de personalidad. Y obviamente se cree que se la está comiendo y hoy está siendo el personaje más repudiado en toda América y en el mundo, porque estos son temas sensibles que repercuten a nivel global, a nivel mundial. Cómo alguien se arrodilla, se arrastra literalmente, no le importa absolutamente nada colocar el gentilicio salvadoreño, que tiene demasiada historia heroica, no solo con Farabundo Martí, sino con muchos de sus héroes patrios. Y usted ha mancillado ese honor realizando las acciones que está haciendo. Y nosotros tenemos que denunciarla. Y yo le he pedido formalmente a la Fiscalía General de Salvador que se pronuncie. Dejen la cobardía. Tienen que pronunciarse en función de la comunicación que hemos enviado. Igualmente la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, respóndale a los abogados que han intentado el recurso de habeas corpus, que es un recurso de amparo en relación a lograr la libertad inmediata sin condiciones. Nosotros estamos pidiendo la libertad incondicional de nuestro compatriota por el delito de desaparición forzada, de secuestro, de detención arbitraria. Ahí están todos los delitos de violaciones a derechos humanos en uno solo. Y tiene que ser esa respuesta por escrito, transmitida a nuestra institución por parte, repito, de la Fiscalía General de El Salvador y de la Corte Suprema de Justicia. No sean tan cobardes. Tengan un mínimo de vergüenza. Uno es fiscal, uno es juez, es para administrar justicia, para dar la cara. Están escondidos. No, y eso no puede seguir así. Frente a la declaración que ha dado Bukele el día de ayer, los primeros que debieron salir a responder eran los fiscales del Salvador, los jueces del Salvador, los magistrados del Salvador. Entonces, ¿estamos ante qué? Estamos ante una macrotiranía jamás vista, me perdonan, en el hemisferio occidental, en el mundo entero. O sea, esa cobardía ya llega a niveles infames. Por lo menos hemos visto en el Estados Unidos cómo los jueces federales se han pronunciado diciendo que esas deportaciones son ilegales y que los venezolanos tienen que ser liberados de manera inmediata. Eso ha ocurrido en Estados Unidos. Y no podemos comparar, vuelvo y repito, el caso de las personas detenidas en Venezuela por intentar magnicidio, ejecutar asesinatos seriales, intentar el asesinato contra el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, volar cuarteles, secuestrar personas para fomentar el caos en este país y buscar implosionar la convivencia pacífica. No se puede comparar, y a pesar de ello, estas personas que menciono están procesadas, han sido imputadas, han sido acusadas, muchos de ellos están en fase de juicio. No se puede comparar. Por lo tanto, quiero de esta manera referir que el Ministerio Público, tal como lo hemos venido denunciando y tal como lo hemos venido expresando desde el principio que ocurrieron todas estas acciones, no va a cesar un segundo, un minuto, al igual que los poderes públicos del Estado venezolano, de manera coordinada como principio constitucional sagrado de cooperación entre poderes públicos, hasta llegar con la cooperación de todos nosotros, el presidente de la República, Nicolás Maduro, de la presidenta del Poder Judicial, del presidente del Poder Legislativo, de nosotros como presidente del Poder Ciudadano, hasta lograr la liberación inmediata de nuestros inocentes compatriotas. Muchas gracias. Palabras de la máxima autoridad del Ministerio Público, el doctor Tarek William Saad, quien ratificaba que esta institución, en conjunto con el Estado venezolano, continuará sumando esfuerzos para la pronta libertad de los más de 260 venezolanos secuestrados en El Salvador. Esta información, por supuesto, que la estaremos ampliando en próximas emisiones de La Noticia. Por lo pronto, retorno el contacto al estudio. Adelante. Hora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Las 12 y 52 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga, albaciudad.org. Give me Las 12 y 58 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Anticipás, les damos la más cordial bienvenida al acto de presentación del balance del Plan Semana Santa Segura 2025. Imposición de la condecoración Orden a la Paz en su única clase por la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, acompañada por el ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y demás autoridades presentes. Al sargento mayor de tercera, Luis Oscar Sánchez García. Comisario general, Johnny Alexander Matute Vargas. Sargento mayor de primera, Daniela Astro Ramírez. Oficial, Cermeño Hernández Glendis. Coordinador municipal, Gregory José García Medrano. Primer inspector, Leomari María Rodríguez Aranguren. De televisión, la imposición de condecoraciones Orden a la Paz en su única clase por la ciudadana vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez y otras autoridades a personal que estuvo estos días desplegado con una actuación destacada, antidrogas, CICPC, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional, Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Observan la condecoración por parte de estas autoridades para motivarlos a seguir adelante, a seguir prestando el servicio con calidad, con proximidad hacia el pueblo venezolano. Durante esta Semana Santa se activó toda una programación recreativa, cultural, religiosa en el territorio nacional, donde feligreses y los ciudadanos decidieron acudir a los diferentes templos y también a playas, ríos, balnearios para pasar unos días de tranquilidad, de paz, todos con la seguridad garantizada. Continuemos escuchando el audio ambiente. Comisario director José Ernesto Zambrano Castillo. Observan la imposición de condecoraciones a otros funcionarios de los bomberos marinos de Venezuela, Protección Civil Carabobo, Salvavidas, Bomberos de Valencia y otros funcionarios de organismos del Estado, quienes garantizaron la paz, la tranquilidad, la protección integral de los ciudadanos en cada uno de los espacios que en el que estuvieron desplegados justamente para cumplir la misión, y es proteger la seguridad de los venezolanos. Están intercambiando en este momento ideas con las autoridades presentes. En esta actividad se despliegan stands de Protección Civil, stand de BEN 911, con cámaras de videoprotección que están instaladas en todo el territorio nacional, una simulación que busca educar en materia de tránsito y vialidad a los ciudadanos. Continúa la condecoración a los funcionarios más destacados. En esta oportunidad, funcionarios policiales de Chacao, de BEN 911. Las autoridades saludan a los efectivos en este acto de condecoración, que además también permitirá la presentación del balance del operativo de seguridad Semana Santa de Paz 2025. Un despliegue importantísimo que contó con la activación de más de 185 mil funcionarios. Vamos a escuchar a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez. Muy buenas tardes para todos los presentes. Primero que nada, quiero, en nombre del presidente Nicolás Maduro, en representación de Venezuela, ratificar nuestras condolencias por una sensible pérdida que ha tenido la humanidad. Hoy amanecimos con la lamentable noticia de la partida del padre del Papa Francisco. Ayer se despedía de su pueblo cristiano en la Plaza San Pedro, en Roma, y emprendió camino un luchador social. Si algo podemos reconocerle al Papa Francisco, que fue un hombre noble, justo, un hombre entregado a los más pobres, a los más vulnerables, y debemos nosotros decir amigo del pueblo venezolano. Y agradecemos por el doctor José Gregorio Hernández, quien acompañó ya sus pasos de despedida de este mundo terrenal. Quiero también, en nombre del presidente Maduro, felicitar a los organismos de seguridad, a su vicepresidente de Seguridad Ciudadana, por lo que ha sido la articulación de los más de 185 mil funcionarios de Seguridad Ciudadana, de Protección Civil, que estuvieron activados en todo el territorio nacional para garantizar que esta Semana Mayor de recogimiento espiritual, de disfrute, haya sido sin percances y que podamos hoy tener balances positivos de esta Semana Mayor. Venezuela ha venido recorriendo su camino propio de recuperación, de felicidad, y lo que hemos visto en los recientes carnavales y en esta Semana Santa es un pueblo desplegado. Primero, almirante Anaún, los templos, la fe, nuestro pueblo de fe visitando los templos en esta semana que significa y representa lo que fue la vida de Jesús de Nazaret, su resurrección, el domingo de Pascua, y vimos allí al pueblo volcado a los templos. Pero también el pueblo venezolano se volcó al sano esparcimiento, a la visita de sitios turísticos, y debemos compartir las buenas noticias de un incremento en relación a la Semana Mayor del año 2024, que se traduce en un 16.33%. Más de 12.353.000 personas se movilizaron en todo el territorio nacional, y por eso es muy loable, y esas condecoraciones son muy merecidas por nuestros organismos de seguridad. Es muy loable un país que se movilizó y que se haya hecho de manera como se hizo, en paz, de manera como se hizo, ordenada, coordinada y de disfrute, porque en última instancia el disfrute de nuestros pueblos, los que fueron a las playas, los que fueron a las montañas, a los sitios turísticos. Uno de los sitios, por cierto, turísticos más visitados fue nuestro monumento al Bicentenario, la Batalla Carabobo, en el Campo Carabobo. Fue uno de los sitios donde el pueblo venezolano fue a disfrutar, a visitar, a disfrutar de nuestra historia, de la grandeza, de los pasos de nuestros libertadores y de nuestras libertadoras, de nuestros héroes, de nuestras heroínas. Y esta Semana Santa decimos entonces que hay un incremento del 16.33%, que sin duda vino acompañada de actividad económica. El promedio de la ocupación hotelera en todo el país fue del 80%, sin embargo hay lugares que destacaron con una ocupación del 100%, como Canaima, como Los Roques, como Morrocoy. El principal sitio de destino turístico fue la playa, el Estado Falcón de primero. El Estado Falcón, el Estado La Guaira, Miranda, Aragua, Anzoátegui destacaron entre los primeros en visita de las costas, de las playas, y yo de verdad me siento muy feliz, muy complacida de poder dar un balance que significa la determinación de un pueblo. Aquel extremismo que ha querido sabotear su espacio de disfrute de fin de año, de carnavales, de Semana Santa, el pueblo venezolano se ha plantado con su felicidad, con su alegría, con su espiritualidad, con su recogimiento para disfrutar esta Semana Mayor. Para, como decía, tener encuentros espirituales, para vivir espiritualmente el significado de la vida de Jesús de Nazaret, también entregado a los más pobres, a los más vulnerables, y el legado, el mensaje que ha dejado para la humanidad. Así que esta Semana Santa, esta Semana Mayor, ha sido muy positiva desde el punto de vista de la actividad económica, por la ocupación hotelera, por la activación de servicios especiales de atención a los turistas que visitaron nuestro país, que se movilizaron dentro de Venezuela, por las transacciones electrónicas que se hicieron, que superaron en un 20% las del año 2024. Más de 259 millones de transacciones electrónicas en actividad económica operaron en esta Semana Santa. Imagínense ustedes lo que significa en el motor turista. Aquí está su ministra en el motor turístico, lo que significa para los venezolanos y las venezolanas que podamos diversificar nuestro modelo económico. Yo quisiera que Diosdado comparta también lo que ha sido la felicitación, el mensaje del presidente Maduro a nuestros organismos de seguridad, por lo que ha sido su desempeño, su entrega. Comentaba una de las condecoradas que fue fuerte, mucha gente. Y yo sé que para los organismos de seguridad significa estresar los equipos, significa estresar las estructuras, pero allí estuvieron nuestros hombres y mujeres de uniforme dando la talla, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros organismos de seguridad ciudadana, de protección civil, al frente garantizando la seguridad y la paz de nuestro pueblo. Gracias, querida compañera vicepresidenta. Sí, más de 185 mil compañeros, compañeras desplegadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Ahí hay que destacar también la presencia, además de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, de las policías estadales, municipales, de los organismos de protección civil, de los bomberos, de los compañeros de transporte terrestre, de los compañeros también recreadores y recreadoras a lo largo y ancho de todo el país, del voluntariado, compañera vicepresidenta, el voluntariado que se hace presente y se suma a estos despliegues nacionales, a los compañeros de la UNED, que estuvieron los alumnos de la UNED practicando, haciendo prácticas durante esta hermosa jornada. Como lo dijimos el jueves pasado, en el despliegue, mientras los venezolanos y las venezolanas salían a disfrutar en paz, en tranquilidad, con seguridad total, absoluta, los funcionarios y las funcionarias estaban desplegados, trabajando. Trabajando, haciendo, cumpliendo la misión encomendada. También debo, por supuesto, a los compañeros del SEBIN, de la DIGESIN, todos, pues esto fue un trabajo conjunto, en equipo, como lo hemos venido demostrando en los últimos días, en los últimos tiempos. En Revolución trabajamos en equipo. La fuerza de uno es la fuerza de todos, de todo un gran equipo que trabaja para el bienestar. Compañera vicepresidenta, no solo acompañamos las playas, también mucha gente fue a los ríos, ¿no? Y tuvimos inclusive que desdoblarnos en alguna actividad debido a las lluvias en algunos estados, como el estado Barinas, como en Portuguesa, como en Trujillo, que comenzaron a caer lluvias y bueno, Protección Civil de una vez a desplegarse con el voluntariado. Un trabajo en verdad encomiable. Yo asumo y me sumo a las felicitaciones del hermano presidente Nicolás Maduro a todos los organismos y órganos del Estado que han participado en esta jornada, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Deportes, la Juventud también presente, a todos y a todas. Y en verdad merecen ustedes un gran aplauso del pueblo de Venezuela. Yo veía, me pasaba un compañero un video de alguien que salió desde Caracas, iba para Lechería, ¿no? Para Lechería. Y comenzó a contar las alcabalas. Yo dejé de ver el video cuando iba por Alcabala 18. Desde Caracas a Lechería. El tema no es el número de alcabalas. El tema es que esas alcabalas son las que garantizan que usted llegue de Caracas a Lechería entero, con su familia. Que si le ocurre algo, un accidente de tránsito, ahí tendrá los organismos del Estado listos para ayudarlo, para atenderlo, con ambulancia, con grúa, y esa persona llegó en paz a Lechería. Me imagino que regresó. Todavía hoy, compañera vicepresidenta, hay un grupo de venezolanos que están retornando, retornan el día lunes. Igual nosotros hemos hecho un repliegue de manera progresiva. No es que terminó ayer a las 6 de la tarde y todos se van. No, no. Un repliegue progresivo que todavía en el día de hoy hay algunos puntos nodales a lo largo y ancho de las 18 troncales del país para la atención de los venezolanos. Punto especial Caracas de esta Semana Santa, mucha gente que se queda, y aquí hicieron su recorrido por los 7 templos, por toda una espiritualidad de recogimiento, la familia, y no hubo en ningún sitio novedad que lamentar, afortunadamente, y por eso nuestro agradecimiento a ustedes, compañeros de los organismos de seguridad del Estado. Nos toca esta tarea, la cumplimos amorosamente y la cumplimos desde el corazón, llenos de satisfacción por el deber cumplido, por saber que estamos haciendo y aportando nuestro granito de arena para que el país viva en paz y en tranquilidad. Venezuela hoy está en paz, hoy está en tranquilidad, y mucho tiene que ver por la actuación de estos hombres y mujeres que hacen este extraordinario trabajo. Gracias, compañera vicepresidenta. Así es, Diosdado, y por eso también me gustaría que la almiranta Carmen Meléndez, la alcaldesa de Caracas, comparta, porque Caracas estuvo llena, Caracas se quedó, la gente se quedó aquí y se quedó visitando los templos, se quedó haciendo su recogimiento espiritual con su familia, Nahum. Tú estuviste en misa también. Me gustaría que la almiranta comparta lo que ha sido ese disfrute en Caracas. Así es, vicepresidente. Comparto todo lo que vivimos aquí en Caracas, desde el domingo de Ramos, después el martes con los viacrucis en las diferentes parroquias, el día miércoles en esta misma plaza Diego Ibarra se concentraron cerca de 50,000 feligreses, porque ya nuestra Basílica de Santa Teresa pues se quedó pequeña para los feligreses que visitan, que vienen a pagar la promesa, que vienen descalzos, que vienen de morado, y llegan aquí a esta basílica que ya es el cuarto año consecutivo que hacemos la misa central aquí en la Plaza Diego Ibarra, y esto se quedó pequeño para la cantidad de gente que vino a esa misa central. Después la procesión del Nazareno de San Pablo con la Virgen, y en las diferentes actividades, en las plazas, en las parroquias, tuvimos el Festival de Papagayo que lleva 4 años consecutivos, tuvimos en Los Próceres con la recreación a nuestros niños, la juventud, allí los recreadores con un papel muy importante en el paseo Los Próceres, en los diferentes puntos, en el Parque Hugo Chávez, también en el Parque Ezequiel Zamora. Bueno, esto fue inolvidable esta Semana Santa. También el Viernes Santo, jueves desde las 4 de la tarde y Viernes Santo, el recorrido a los 7 templos. Yo no había visto Caracas en Semana Santa tan llena de gente en todos los templos, haciendo el recorrido en familia, en paz, con la fe, la espiritualidad de lo que es visitar a los templos. También estuvieron las 7 palabras en la Plaza Bolívar de la Iglesia Cristiana Evangélica. Y sábado y domingo, pues desplegados todos en las diferentes iglesias y en las diferentes plazas, porque continuaba, y en las parroquias, todo lo que se hizo. El cine en las parroquias con las películas de nuestro Jesús, allí con los Via Cruz y diferentes películas que en cada parroquia se llevó. Bueno, ese Semana Santa fue de emoción. tanto en lo religioso como en lo cultural, en la recreación, en el deporte, un maratón también, un maratón. Y también aquí se cerró una el ciclismo, que tuvo varias también manifestaciones, y cerraron aquí en Caracas, donde el ministro Villegas ganó premios. ¿Ah? Entonces es muy importante, y como lo ha dicho nuestra vicepresidenta, y el comercio abierto como que si no tuviéramos de vacaciones. Entonces aquí la Semana Santa, puedo decir, vicepresidenta, que es la mejor Semana Santa de los últimos años, y esto va creciendo, y me uno a la felicitación de que aquí en Caracas habían más de 9,000 funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana que protegieron a nuestro pueblo en todas las actividades. Y podemos decir que no hubo ninguna incidencia negativa. Al contrario, si ocurría un desmayo afuera de las iglesias, estaba nuestro paramédico, protección civil, allí ayudando inmediatamente. Así que unas felicitaciones para todos y para todos que estuvieron protegiendo a nuestro pueblo en esta Semana Santa. Muchísimas gracias, almirante. Bueno, así fue. Y estábamos también conversando ahorita que uno de los destinos turísticos más pedidos, solicitados, fue la isla de Margarita, ¿no? La perla del Caribe, donde la ocupación hotelera, Leticia, fue de más del 90%. Y yo también quiero, Franklin, felicitar y sumarme a las felicitaciones de nuestros recreadores, que atendieron a más de 4,5 millones de personas con actividades recreativas, culturales, deportivas, con esa emoción de nuestros muchachos, de nuestras muchachas, nuestra juventud, ese espíritu que estuvo dedicado allí. Así que con esa espiritualidad, con ese encuentro, con esa fe en nuestra patria, con esa fe en Venezuela, regresamos a nuestras actividades, a seguir batallando por una Venezuela de paz, por una Venezuela de tranquilidad, de crecimiento, de prosperidad y sobre todo de felicidad social para nuestro pueblo. Así que, hombres y mujeres de uniforme, nuevamente felicitaciones, un aplauso para ustedes por esta misión cumplida en la Semana Mayor. Muchísimas gracias. Bien, escuchaban ustedes declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, en compañía de autoridades nacionales, quienes destacaron el incremento en relación a la Semana Mayor del año 2024, que se traduce en un 16,33% y más de 12,353,000 personas movilizadas en todo el territorio nacional durante esta Semana Mayor. Es la información que podemos destacar hasta ahora, y con ella retornamos el contacto al estudio. Adelante. La una y 21 minutos. Hanging, no longer bleeding. La 1:25. Visita nuestra página web albaciudad.org. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina de las Madrices. En la Caracas, donde las señoritas se asomaban a los grandes balcones para ser pretendidas por nobles caballeros, no podía faltar este tipo de esquina. Las Madrices eran un grupo de señoritas de sociedad, hijas del capitán Domingo Rodríguez de la Madriz. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. ¿Vas pendiente de conocer sobre nuestros creadores, cultores y artistas? Entonces te invitamos a sintonizar desde este viernes 21 de febrero, desde las 8 de la mañana, Misión Cultura en Movimiento. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate! Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. María Lionza. Montañas de Sorte, Yaracuy, Venezuela. Antes de la llegada de los españoles, existía una princesa indígena llamada Yara con los ojos color verde agua. El chamán de la tribu, al ver sus ojos, predijo que Yara debería ser sacrificada a la gran anaconda, el protector de las aguas y ríos, o de lo contrario traería la perdición al pueblo. Su padre, el cacique, la escondió en una cueva custodiada por guardianes, los cuales no la dejaban salir. Yara tenía prohibido mirarse reflejada en el agua del lago que había afuera de la cueva. Sin embargo, una noche, una misteriosa fuerza adormeció a los guardianes, haciendo que Yara pudiera escapar. Esta se acercó al lago y vio su reflejo, quedando así encantada de lo que vio. Otros ojos color verde agua. Estos eran de la gran anaconda, el protector de las aguas y ríos, quedando ambos perdidamente enamorados. Yara huyó con la gran anaconda, trayendo la perdición a su pueblo con una inundación. Hoy en día, Yara es mejor conocida como María Lionza, la protectora de las aguas, la naturaleza y el amor. Raíces, voces y escena. El teatro en Venezuela. En el siglo XX surgieron propuestas innovadoras y comprometidas con la realidad social. El teatro surgió como medio de denuncia y reflexión. Dramaturgos como César Rengifo y Román Chalbot presentaron obras con fuerte contenido crítico sobre la realidad venezolana. Para el final del siglo XX, el teatro se volvió más experimental, incorporando nuevas técnicas, dramaturgias contemporáneas y mayor participación femenina. Los espacios de los teatros venezolanos se usaron para expresar el arte, despertar la conciencia social y evolucionar la creatividad. La 1:30. Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene el sabor porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. como suena por Alba Ciudad, suena por Alba Ciudad, suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola. Dime si es verdad lo que yo voy a contarles. Dime si es verdad lo que yo voy a contarles. La gente siempre critica lo que vale, pero no me importa nada. Y que sigan criticando, que yo les estoy comentando que soy bravo de verdad. Oye, y dime si es verdad lo que yo voy a contarles. Dime si es verdad lo que yo voy a contarles. La gente siempre critica lo que vale, pero no me importa nada. Y que sigan criticando, que yo le estoy comentando que soy bravo de verdad. Y ahí voy yo. Sé que orgulloso estarás. Yo heredé de tu canto con esta rumba, con swing, con ritmo y bembé. La 1:34. Me volvieron a hablar de ella y mi mente, sin darme cuenta, volvió al lugar donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio, sin sospechar que iba a acabar. Me volvieron a hablar de ella, me contaron que sigue bella como una flor. En las noches cuando se acuesta, olvidado de quererla ni un instante. Sufro, cuánto sufro, sufro, lloro, y es que lloro sus besos, su cuerpo, sus gestos. Sufro, sufro, de ella, y esa noche al cerrar la puerta rompí a llorar. Me sentí nuevamente de ella, su recuerdo quedó en mis venas, y al despertar la quise más. Música venezolana se escucha en Alba Ciudad 96.3 FM. Nilson González, Batalla de Carabobo. Fue en Carabobo donde se dio la batalla que le diera libertad. 1821, batalla definitiva, liberada con orgullo por nuestros bravos guerreros que lucharon sin descanso para obtener la victoria por todos los cuatro flancos. Liderada por Bolívar, nuestro gran libertador, brindemos salutación para todos en su honor. Brindemos salutación para todos en su honor. Fue la principal acción de guerra de independencia y con ella la expulsión de españoles sin clemencia. Hicieron daño a la patria ultrajándola, robándola por más de 300 años de un imperio a sus anchas. Por eso esta batalla de patriotas y realistas en el campo de Carabobo con victoria a toda vista. En el campo de Carabobo con victoria a toda vista. Bolívar quien comandaba más de 5.000 soldados acantonados en marinas, decididos y armados por el llano de Páez con 4.000 de refuerzo para acompañar la acción y cumplir su enorme esfuerzo de llevarlos a San Carlos para alistar los patriotas que esperaban muy paciente y desplazarse por la trocha, que esperaban muy paciente y propinarle una derrota. Muy despiertos a su lado para la concentración comandada por Bolívar, que supo reorganizar su ejército en división. Por el norte José Antonio, él comandó la primera, la segunda por Cedeño, un general de la era. La segunda por Cedeño, un general sin fronteras. La tercera división a cargo del coronel, este fue Ambrosio Plaza, que mantuvo en su haber cuatro duchos batallones y con ellos dignos hombres que lucharon sin temor y logrando finalmente libertar a Venezuela del dominio español, que tenía pisoteado al pueblo y su honor, que tenía pisoteado al pueblo y su honor. La 1:44. Arpa, maraca y buche. Lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Víctor Papiro Armas, Juana. Ella no me ve defecto con sus ojitos achinados, por el implacable tiempo me mira con su ternura. Adivina que me afecta dándome siempre respuesta a mi frenética locura. Soy el hombre más perfecto, más honrado, más honesto y con nadie me compares. Inteligente, buen mozo, ordenado y cariñoso, eso soy para mi madre. Juana, el nombre más bello, Juana, mi viejita hermosa, Juana, mujer de cacao. Juana, hijo de Dolores, juntos mis grandes amores, jugo de caña y melao. Juana, mi rosa montaña, Juana, mi consuelo bello, Juana, mi madre inmaculada. Juana, no me dejes nunca, Juana, mi mente se nubla, Juana, sin ti no soy nada.

que será de mis hijos, sabor que los surtirá de amor. Le tocó y me deshago. La 1:51. Something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. La 1:55. Conéctate. albaciudad.org. Mantente informado con Alba Ciudad, 96.3 FM. Palabras de Sergio Arria como coordinador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad durante rueda de prensa de la 13ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad acompaña del punto de vista teórico también, y por eso la importancia de este premio, de todos estos procesos.